que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Y a partir de hoy todo recordar, no te olvidaré, no me olvidarás. Que me quedo cierto y que este amor tan grande no se acabará. En las horas, solo esas por fuera, aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia a mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero y te quiero, por tu culpa en febrero me duele de más. Si tú te vas, si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás, como pretendo no echarte de menos y dame de más. No me voy a dormir para que al reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro yo quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? El primer amor durará para siempre, sobrará recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. No te has ido y ya te extraño de más. Yo no te olvidaré jamás. Yo no te olvidaré jamás. Júrame que volverás. Te extraño de más, yo no te olvidaré jamás. Yo no te olvidaré jamás. Tú júrame que volverás. Si yo te quiero y te quiero y te quiero, por tu culpa febrero me duele de más. De guardar este amor si tú te vas. Si tú te vas. Si no es mentira que te echo de menos. Si no te echo de menos, te extraño de más. Soy capaz, como pretendo no echarte.